meta de su vida, podrá hablar de igual a igual a sus amigas. Estás en la mesa, más de dos se llevan.